17 minutos pasadas de las 3 de la tarde. Seguimos acá con La Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos recién Quemar, de Hablan por la Espalda, la versión en vivo que figura en nuestro Compipulenta 2, descargable desde nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Ahí está el link donde pueden descargarse el disco entero. Estamos en comunicación con Fabio Flores, uno de los organizadores, ya nos va a precisar bien si es el único o hay varios alrededor de la movida del Noise Ground Festival, ¿no? Un festival que, como decíamos hace un ratito, cuando arrancamos el programa, hace hincapié en todas esas bandas de sonido pesado, grave, ¿no? Que da por el stoner, pero no solamente eso, sino alrededor de eso, ¿no? Vamos a nombrar algunas bandas, la mayoría muy representativas. Motosierra es más garage, pero tenemos Los Antiguos, Sick Porky, que hace un montón de años que anda girando. Poseidótica, banda instrumental, progresiva y psicodélica. La psicodelia es algo que está muy presente en este festival también. Dragonauta, mítica banda también que ahora ha vuelto. Y bueno, y otras más que ya vamos a detallar. Bueno, lo primero, saludarte, Fabio, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Buenísimo que te pudimos contactar. Bueno, lo primero sí, que... Bueno, yo ahí justo en el medio, no sé sí, qué pasó. Estaba describiendo un poco la onda del festival, después pues, si querés corregime o agregame cosas, pero antes de eso quisiera preguntarte, ¿qué es lo que los motiva a hacer el Noise Ground Festival? Y lo mismo que viene motivando desde hace 6 años, cuando arrancó todo esto que es Noise Ground, que uh-huh. arrancó como una pequeña organización de shows en pequeños lugares, con las bandas sí. que nos gustaban, así como pasa con todos. Sí. Y bueno, no, básicamente es como una congregación de las bandas que más nos gustan sí. y con las que también compartimos un montón de cosas a lo largo del año. Mm. Es como un resumen de todo lo que vienen haciendo un montón de bandas, no sé, como Posey, Sick Porky, Los Antiguos. Mm. Es como que independientemente de los shows, también abajo del escenario es un grupo de gente con los cuales somos amigos y compartimos un montón de cosas. Sí. Y bueno, qué sé yo, el festival es una linda excusa para juntarnos todos. Sí, eso se nota, que las bandas se llevan bien y que hay algo previo que las une, que es este trabajo de años. ¿Cómo describirías ahora? Yo viste que hablaba un poco de unos géneros, pero me parece que excede los géneros. De hecho, hay bandas, por ejemplo, sí, Motosierra, que es más garage, ¿no? O más sí. Killer rock. Pero... Sí, de hecho, a ver, nunca se arrancó con la premisa de ser un festival de stoner rock puntualmente. Claro, sí, sí, se nota. Al principio sí, o sea, en la primera edición decíamos que éramos un festival de stoner rock, sí. Música extrema, que también, qué sé yo, sí. en ediciones anteriores ha tocado The Killing, en esta tocan también Anomalía sí. y Avernal, que tienen como sonidos un poco más extremos. Más brutales que sí. psicodélicos. Sí. Y bueno, te lo vuelvo a resumir de vuelta, es como una juntada de amigos. Claro, por eso el nombre ayuda, el nombre Noise Ground, ayuda sí. porque no te constriñe a un estilo, te da una idea de dónde va, ¿no? Te da una idea, te tira una punta. A un movimiento y claro. a una manera de hacer las cosas y manejarnos que a un estilo en sí. Sí. Después, justamente, la manera de manejarnos. ¿Cómo describirías esa manera de manejarse en pocas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que describe es una manera verdadera de hacer las cosas, de laburar gente con la cual te sientas cómodo, de desmitificar también un poco esa cosa de que al productor se lo ve como un chanta, o lo mismo a los pibes que laburan junto a las bandas. Acá ninguna banda paga por tocar, en los shows que hacemos durante el año ninguna banda rinde entradas, de hecho a veces hasta quedamos perdiendo guita nosotros cuando se nos ocurre traer alguna banda de afuera que sume a lo que estamos haciendo, o bien por hacer un mero intercambio de movidas. Sí, sí, te entiendo. me decías también, hay una también supongo, ¿no? En el mismo armado del festival, todo este cariño que ustedes tienen a la hora de producir los shows que hacen durante el año, y en este caso es el gran el gran festejo, ¿no? ¿En qué ves que se puede ver cuando uno va al Noise Around Festival? ¿En dónde se ve ese cariño que se vive en el festival, ¿no? Determinados comportamientos de del público, en cómo está armado, cómo se lo atiende, ¿en qué pequeños detalles aparece? Yo creo que más que nada en el ser uno más, o sea, sí. Nosotros nos bajamos del escenario cuando no estamos laburando, estamos con la gente tomando una birra, preguntándoles qué les pareció el show, claro. O sea, es como hay como un clima de mucha camaradería, tanto entre los músicos como entre quienes producen y el público también, o sí. Sea, es como desmitificar constantemente la figura del músico o gente del palo inalcanzable, claro. Nada que ver, somos todos iguales, está sí, todo sí. Bien. Se ve eso, y ustedes armaron 3 días, ¿no? Tres días. ¿Cuáles serían las líneas de cada día? Nosotros conocemos el Festipulenta, generalmente, si hacemos 2 días o 3 días, le imprimimos a cada día una ondita, ¿no? Obviamente que todo es Festipulenta, todo es parte de eso, pero cada día tiene su propia onda, ¿no? ¿Cómo describirías la onda de cada día, cada uno de los 3 días del Noise Ground Festival? Y el primer día va a ser un tanto más agitado, en cuanto a la música, en cuanto al despliegue escénico de cada banda. Te hago como un breve resumen. Dale. De cada una de las que tocan. Dale. Volvero es una banda muy nueva, que está buenísima, que es un poco más stoner doom, tirando, no sé, para el lado de down. Sí. Toca Orquesta de Diablos, que es una banda súper ecléctica, que te pueden tirar desde un tema de swing hasta un tema de stoner. Tocan también Cobra Sarli, que es un poco más garage. Los Antiguos, que todos vemos lo que está sucediendo con ellos, que son una bomba atómica. Sí. Y por segundo año vamos a tener a Motosierra, desde Uruguay, que son amigos. Y personalmente me parecen una banda increíble. Sí. La mejor del estilo en Sudamérica, por lejos, me parece. Sí. Y el segundo día, sí, tienen como un plan más psicodélico, si querés. Sí. O sea, más climático que psicodélico, sí. Porque arrancan Mondo Dromo, que hace como un desert rock. Tenemos a Stilte también, que es una gran banda. Tienen un show súper recomendable en vivo. Sí. También, o sea, mezclan drones, metal atmosférico. Es muy bueno lo que hacen. Sí. Y bueno, después vienen los Fuzzy de Brasil, stoner rock ortodoxo, al palo, a rajatabla. Sutra, Sick Porky, que está en un momento buenísimo. Sí. Y Poseidótica, que bueno, será la banda que nos lleve de viaje al final del segundo día. Sí. Y cerramos con el tercero, ¿no? El domingo 7 de cerramos con el tercero, con Dragonauta. Uh-huh. Que va a estar presentando una nueva vieja formación. Sí. Volvió Fede Wallman. Uh-huh. Que también estaba cantando en el Festival de los Viajes. Claro, sí. Toca Bernal también, toca Búfalo, Anomalía, Narcoiris, 3 miligramos, Los Drácula. Uh-huh. En el día 2 toca Altar, también me olvidé de mencionarlos, que es una banda de thrash metal muy buena. Ahí no sé, creo que por ahí escuché que le pusieron Alta, y no, es Altar. Altar, si está mal, bueno, está mal acá, tenemos mala información. Pero bueno, sí, es Altar, claro. Así que bueno, evidentemente cada día tenía su línea, ¿no? Sí. Y también tratamos de poner como un ticket accesible por la cantidad de bandas que son, o sea, la calidad también que va a haber arriba del escenario. Sí. El Uniclub, no sé si lo conocen, está buenísimo. Sí, lo conozco, está sonando bárbaro. Por supuesto, sí. Y bueno, la entrada está a 80 pesos para cada día. Si chequean ahí por Facebook, pueden encontrar dónde conseguir la sin service charge y todo eso. Sí, fundamental. Y bueno, así estamos, ultimando los últimos detalles. Sí, obviamente esto se puede consultar en el evento de Facebook. Que exactamente, que buscándonos en Facebook. También está la página de la productora, que es Noise Ground, y la del festival, que es Noise Ground Festival. Sí. Bueno, para ir cerrando, un comentario nuestro. Realmente los entrevistamos porque sabemos que se manejan, como vos lo dijiste, con ese cariño y ese en plano de igualdad y de ponerse la cuestión al hombro y de querer mucho a las bandas, y las bandas también responden así. Creo que ese es el camino, obvio, del under. El under tiene que tener este camino más allá de los estilos, más allá de los géneros. Creo que tiene el camino, no resiste atajos. Los que van por atajos suelen caer en el precipicio o no sé. O en sí, lado. Totalmente. Creo que el totalmente. Camino es este. Y bueno, es mantener la conducta, la manera y las ganas. Totalmente. Todo. Por eso estar en un volumen 3. Esperamos que haya muchos más volúmenes. Esperamos que sí. ¿Es uno por año? Hasta ahora es uno por año, ¿no? Es uno por año, sí. Y durante el año, bueno, se suceden ciclos más pequeños, como Club Calavera, que está todos los viernes en Club B. También hay muchos shows que pasan por el Uniclub. Claro. Y bueno, también las bandas hacen lo suyo, saliendo a tocar por todos lados. Hoy, por ejemplo, van a estar tocando los antiguos en el Club Tucumán, con los Drácula. Sí. Que también está bueno que se acerquen un poco a esos shows, así tienen como una especie de adelanto de lo que va a ser el festival, que va a ser mucho y muy bueno. Va a explotar. Bueno, Fabio, te despedimos. Si te parece, vamos a escuchar un tema de Poseidótica, ¿eh? Dale. De su último disco, La Resistencia. La Resistencia, buenísimo. Te mando un abrazo grande y bueno, espero verte en algún momento. Otro para vos, gracias por el espacio y saludos a mi mamá. Muy bien, muy bien. Vamos con Poseidótica, La Resistencia.